La designación de Franco Bagnato como director de la radio pública, Radio Provincia, en la provincia de Buenos Aires, profundizó la crisis en la que la radio pública viene desde hace años. Como ocurre ante cada cambio de gestión, los trabajadores alertan sobre la situación de abandono que vive la emisora y destacan lo clave de su rol en situaciones límites, como lo fue la inundación del 2 de abril del año 2013. No solo por las características de su equipamiento que le permitieron seguir al aire, sino y fundamentalmente por la calidad y el compromiso de sus trabajadores y trabajadoras. Sebastián Moyano, delegado de ATE en la radio, esto decía en declaraciones a Radio Estación Sur. Entendemos que la radio está en una crisis terminal desde su parte técnica. Se han levantado todos los programas periodísticos de producción propia de la emisora para impulsar una programación que tiene más que ver con cuestiones de notas color. Por ejemplo, el móvil en un segmento horario de la tarde no es móvil, es un micrófono itinerante. Y van y hacen consignas del tipo: existe la amistad entre el hombre y la mujer, quiénes manejan mejor. Los trabajadores de la radio no tenemos participación en los proyectos comunicacionales que viene impulsando Franco Bagnato, que es el responsable provincial de la programación en Radio Provincia, quien argumenta que la radio no tiene empatía con la gente y que hay que competir con las radios de Capital Federal, con Mitre. Nosotros entendemos que Radio Provincia debe perseguir la lógica de un medio privado porque es un medio estatal. Se ha instalado como un rumor de que en Radio Provincia hay 300 tipos y la mayoría son todos ñoquis. No somos 300, somos 180 trabajadores para cubrir dos frecuencias, AM y FM, con periodistas, columnistas, locutores, operadores técnicos, administrativos, laboratorio, comercial, archivo, discoteca, secretaria, corresponsales, choferes. Te estoy hablando de un universo gigantesco. Entonces, cuando hablan de 180 personas parece que es mucho, pero en realidad yo te puedo asegurar que es al revés. En Radio Provincia no sobra gente, falta gente. Esta situación se suma a la que viven varias dependencias provinciales. Este miércoles, entre otros motivos, además de este, los gremios y organizaciones sociales que se encuentran dentro de la CTA autónoma, desde las 10 de la mañana, estarán movilizando en diferentes puntos de la ciudad, entregando, primero, un petitorio al intendente Julio Garro, haciendo hincapié en los desalojos que vienen sufriendo vecinas y vecinos de la localidad de Melchor Romero. Marcharán luego hacia la legislatura y, por último, realizarán un acto en las puertas de la gobernación. El presupuesto 2017 debería haber ingresado para su debate y esto aún no ha ocurrido. Por esta razón, también la provincia este miércoles amanece marchando. Desde Radio Estación Sur de La Plata, para Informativo Farco, Corina Duarte.